querer. Siempre te veo y no sé más qué hacer. Toda la noche baila sin parar. Quiero tenerte y no puedo esperar. Baila vanidosa, baila vanidosa. De las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. Tú si quieres me beso, más te miro, más deseo estar contigo. Baila vanidosa, baila vanidosa. De las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. Tú si quieres rebelde y odiosa. Quiero bailar vanidosa. ¡Fuera! Y mientras trato de disimular mis ganas locas de poder llamar, creo que estás fijándote en mí. Quizás que no, pero tus ojos sí. Baila vanidosa, baila vanidosa. De las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. Tú si quieres rebelde y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Baila vanidosa, baila vanidosa. De las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. Tú si eres rebelde y odiosa. Pero baila vanidosa, baila corazón chico mío, baila mi hora. Pasa el tiempo y me estoy enojando, porque con otro siempre estás bailando. Y me da rabia y no me haces feliz, pero me gusta que seas a ti. Baila vanidosa, baila vanidosa. De las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. Tú si quieres rebelde y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Baila vanidosa, baila vanidosa. De las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. Tú si quieres rebelde y odiosa. Baila mi amor. Baila vanidosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. De las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, baila vanidosa. Tú si quieres rebelde y odiosa. Vanidosa.